más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Nos acompaña la licenciada Agustina Fernández del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a charlar sobre una investigación que está llevando la Defensoría del Pueblo en torno a lo que es el impacto ambiental que tiene la aviación y la lucha antigranizo por parte de aviones, antigranizo y antitormentas. Quiero que nos cuentes un poco cómo se origina esta investigación, cómo fueron las denuncias y cuál es la labor que ha hecho la Defensoría del Pueblo en tal sentido. Agustina, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vecinos del este catamarqueño denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que la situación de sequía que los está afectando gravemente se debe en parte al control abusivo, ¿no?, y artificial de las precipitaciones por parte de empresarios agrícolas de la zona. Se le sumaron también denuncias de los vecinos de La Rioja, de los departamentos de Chilecito, de Rosario, Vera, Peñalosa y del noroeste de Córdoba, de Cruz del Eje y Punilla. Todos coinciden, desde La Rioja, Córdoba y Catamarca, en que la situación de sequía que los está afectando se debe no solo a las escasas precipitaciones y a la alta evotranspiración de la zona, son suelos muy permeables, francoarenosos, sino también a estas prácticas agrícolas negativas. No, según lo que contabas previamente, no hay registro de estos vuelos, es decir, todavía no se puede determinar si es cierto o no que estos vuelos son los que están haciendo, lo que están provocando, por eso está pidiendo que se investigue. Claro, los vecinos lo que están denunciando es que ellos, bueno, los denominan aviones rompetormentas, que estos aviones impiden en realidad que el granizo afecte la producción, ¿no?, los cultivos, y además está impidiendo que también alcance, que el agua alcance otras zonas que les permiten a ellos autoabastecerse. Hay muchas economías regionales, muchos ganaderos que están preocupados por esta situación. Nosotros hicimos una investigación, consultamos distintas fuentes de la provincia de Catamarca, la Dirección de Hidrología, a la Secretaría de Ambiente y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustrias. Todos coinciden en la situación que está sufriendo de sequía toda esta zona. Y además hacen hincapié en que no hay investigaciones al respecto. Nadie puede dar una respuesta sobre cuáles son los impactos ambientales derivados de esta actividad. Por su parte, la aviación civil, como vos recién decías, el ANAC, no pudo darnos respuesta sobre vuelos registrados en esas zonas. Es muy difícil poder dar cuenta de estos vuelos, ¿no? Los vecinos todos denuncian de que escuchan ruidos de, bueno, como que va a venir la tormenta, luego ruidos de aviones y no ven que llueve. Entonces están muy preocupados. Entonces la Defensoría, a continuación de esto, la Defensoría hace el pedido de investigación, está tomando las respuestas y por consiguiente ahora le pide, es decir, que se legisle esto, o por lo menos se pueda dar un marco legal para investigar esto, ¿no? Claro, nosotros nos amparamos en la ley, la 25.675, en el artículo 4 del principio precautorio, y en la 25.688, que es la ley de preservación de aguas, en la cual en su artículo 5 define como el uso del agua la modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico y requiere una autoridad de aplicación para tal fin. Nosotros exhortamos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que investigue los impactos ambientales derivados de esta actividad y se pueda dar una respuesta. Si esta actividad es eficiente, sí se estaría modificando la fase atmosférica del ciclo hidrológico y por lo tanto requeriría de mayor control, como también lo ha afirmado la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Catamarca, que planteaban de que ellos no están seguros de la eficiencia de esta actividad, pero que si fuese así, un mal manejo podría traer graves consecuencias. Claro, se necesitaría más control, como que dice. Lo que se está pidiendo es más que nada que falta investigación y control. Y control. Perfecto. Te agradecemos mucho, Agustina, gracias, haber participado en la Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La Gente y su Defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. Tenemos comunicación telefónica con el defensor Hugo Cabral, que es el vicepresidente de los Defensores del Pueblo de Argentina. El ombudsman tucumano fue elegido durante un plenario realizado en Buenos Aires y acompañará a Alejandro Amor en su gestión. ¿Cómo anda, defensor? Felicitaciones. Y bien, acá trabajando duro como siempre. Usted sabe cómo es una defensoría. Hay que estar siempre atentos. Totalmente. Siempre... tratamos de hacer una gestión que sea bien sensible, proactiva, y bueno, eso exige estar casi como una guardia de hospital, ¿no? Exacto. Primero de todo, queríamos que nos cuente qué es ADPRA, para que sepan los oyentes. Sí, ADPRA es la Asociación de Defensor del Pueblo de la República Argentina. Nuclea a todos los defensores, defensores municipales, provinciales y defensor de nación. Sí. A todos los defensores del pueblo, y en esa organización nosotros periódicamente, cuatro veces al año en realidad, hacemos reuniones plenarias con temario previsto, donde tratamos temas de interés para la defensoría, que son de interés para la comunidad. O sea, durante todos los plenarios, en extensos temarios sobre temas que son de actualidad, los problemas que la gente tiene, a veces problemas con los servicios públicos, con las empresas de medicinas prepaga, con la administración pública, problemas y patologías sociales gravísimas, como son la siniestralidad vial, las adicciones, la violencia contra la mujer, el abuso infantil, la trata de personas. Bueno, estamos siempre tratando temas que son de interés para la gente, de interés para la ciudadanía. Perfecto. ¿Y cuáles son las acciones que van a realizar en el futuro, defensor? ¿Cómo? ¿Cuáles son las acciones que va a realizar en el futuro? Bueno, como ADPRA hemos quedado, hoy estamos inaugurando un nuevo portal que va a ser más interactivo y más participativo de todas las defensorías del país, y eso va a permitir la comunicación entre nosotros y además con el ciudadano de nuestro país que quiera comunicarse, que quiera tener información, y además va a poder plantear también consultas e iniciar una queja también a través de ese portal. Por otro lado, una de las tareas que nos hemos puesto como organización, que nos hemos impuesto, es tratar de que se acelere el proceso de designación en algunas defensorías de los defensores, y también la creación, donde no lo hay, todavía queda pocos lugares, pero quedan algunos donde como por ejemplo en la provincia del Catamarca, que por suerte hay una iniciativa ya para una reforma constitucional el año que viene y con creación de la Defensoría del Pueblo de Catamarca. En otros lugares intentamos que se cree la Defensoría Provincial, porque son, si bien la tienen los municipios capitales, pero de las capitales como Salta, como Misiones, pero intentamos que se haga provincial. Esa es otra tarea que nos hemos impuesto también como asociación. Y por otro lado, también generar espacios donde podamos conseguir más y mejor calidad de información para realizar investigaciones, para que nuestras recomendaciones tengan más incidencia en las políticas públicas. Claro. Entonces, vamos a hacer una tarea más intensa y también de más intercambio de experiencia entre las defensorías, porque cada uno sabe un poquito más que los otros de algunos temas. Entonces, la idea es estar permanentemente en red, comunicándonos y compartir esa información. Sin duda, defensor. Y para finalizar, cuéntenos cuál fue el balance 2015 como defensor de Tucumán. Bueno, el balance para mí ha sido bueno, porque hemos terminado un año con más del 90% de los casos tramitados resueltos. Lo estamos terminando así, por lo menos estamos con un porcentaje altísimo de actuaciones resueltas. Y resueltas favorablemente a la persona que hizo la queja, así que en ese aspecto es muy positivo. Se han consolidado algunas iniciativas, como ser, que para mí me tenía muy entusiasmado como defensor del pueblo, como ser, por ejemplo, un programa de formación de ciudadanos que se llama Ciudadanos del Bicentenario. Se ha logrado consolidar, ya es la tercera promoción que va a recibir su diploma de, el 16 de este mes, y es un programa de formar ciudadanos conscientes de que formando ciudadanos, esos ciudadanos conocen sus derechos, saben cómo ejercerlo, son útiles a su entorno familiar, de trabajo, de amigos, son colaboradores de la Defensoría del Pueblo. Eso permite que la ciudadanía sea más exigente con las instituciones y que las instituciones den más y mejores respuestas a estos reclamos de la ciudadanía. Y por otro lado, produce un movimiento virtuoso por el cual tengo la esperanza de que cada vez sean mejores los representantes que elige la ciudadanía, debido a ese nivel de avance, de conciencia. O sea que estamos intentando pasar de una democracia de electores a una de ciudadanos, ¿no? Donde que participe más en la vida de la ciudad y de sus comunidades. Así que ese es un saldo importantísimo, a tal punto que ATPRO lo ha declarado de interés para todas las defensorías del país. Y por eso ya hay una buena cantidad de jurisdicciones que han firmado un convenio con nosotros y con la Universidad Nacional de Tucumán, porque son cursos de formación que se da a través del portal de noticias del campo virtual de la Universidad Nacional de Tucumán, de forma gratuita. Y ahora se va a iniciar en Corrientes, en Chaco y en Misiones este curso, próximamente en Jujuy y Santiago también, alcanzando ya proyección nacional. Exacto. Importante como saldo de del balance de este año, ¿no? Bueno, defensor, le agradecemos mucho la comunicación telefónica con la gente y su defensor, y le deseamos lo mejor como vicepresidente. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Nos mantenemos en contacto, hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Derrame de cianuro en Hachal. Informe preliminar de la ONU determinó existencia de contaminación. Dos organizaciones de las Naciones Unidas a las que la provincia de San Juan encomendó la realización del análisis para determinar qué había sucedido con el agua de Hachal después del derrame de cianuro ocurrido el 13 de septiembre en la mina Veladero. Hablan de contaminación en el cauce del río Potrerillos y de que los valores de cianuro se encuentran por encima de los recomendados para la vida acuática.